Estamos en comunicación con Patricia Lande, ella es secretaria general de UNTER de aquí de Bariloche. Buen día, Patricia, ¿nos escuchás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Acá te saluda Claudia, Patricio y Sigi. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, Patricia. ¿Te podemos decir Pato? Sí, sí, por supuesto. Buenísimo. Contanos, ¿empiezan las clases o no empiezan las clases en Bariloche? Bueno, por ahí antes que nada aclarar que el año pasado tuvimos clases todo el año, solamente que no fueron presenciales. Tenés razón, disculpa, presenciales. Sí, y bueno, las clases generales están previstas para el 3 de marzo y el 17 de febrero. Las escuelas que tienen periodo invernal, receso invernal extendido, que son las escuelas rurales. Nosotros lo que estamos diciendo es que no somos los docentes y las docentes quienes no queremos la presencialidad, todo lo contrario. Lo único que estamos pidiendo, nada más y nada menos, que estén dadas las condiciones para que no sea un regreso presencial, para que provoque más caos sanitario del que tenemos, ¿no? Así que, bueno, en principio estamos esperando las resoluciones nacionales. Hasta ahora lo que tenemos por escrito es lo que se firmó el año pasado, que habla de, bueno, de los protocolos, que acá también fue aprobado un protocolo general sanitario en la provincia, no así los protocolos específicos, esos todavía no los aprobamos. Pero bueno, depende muchísimo también de la situación epidemiológica de cada lugar, ¿no? Claro. Así que en eso estamos bastante preocupadas y preocupados. Decime, Pato, el año pasado, en época de pandemia donde no había presencialidad, sí, ¿se trabajó en obras, en las escuelas? Porque yo recuerdo que todos los años cuando comienzan las clases empiezan como en los últimos momentos a resolver problemas edilicios, que los hay y bastantes en Bariloche. Y yo por ahí escuché algo como que durante época de pandemia se estuvo trabajando en arreglar las escuelas y mejorar las instalaciones. Mira, en un principio se hizo como un relevamiento por parte del ministerio con una técnica en seguridad e higiene, que bueno, no llegaron a pasar por todas las escuelas, que en principio era eso, para poner en condiciones. Después, por lo que nosotros estuvimos recorriendo también junto a las compañeras y compañeros directivos, eso quedó ahí medio en la nada. Se hicieron algunos arreglos en principio, pero después quedó ahí. Lo que sé que se trabajó en algunas obras que estaban pendientes de edificios, más que nada, que eran la Escuela de Colonia Suiza, el Industrial, el CET 28, que son obras completas, ¿no?, de edificios. Pero ahora hace un tiempo que no se entra a la escuela por parte de mantenimiento. Y de hecho, bueno, todo el año pasado tampoco hubieron personal de apoyo, que son porteras y porteros, que no asistían a las escuelas. Así que, bueno, esa es una preocupación que tenemos también. Patricia, una de las preguntas que le queremos hacer desde acá, sí, es, ¿lo han invitado ustedes para discutir por parte también del gobierno de la provincia el protocolo en términos generales? Usted acaba de señalar el problema edilicio, por ejemplo, eso debe estar dentro de un protocolo, en las condiciones que van a trabajar. ¿Para qué decir los otros aspectos? La pregunta es, ¿los invitaron a ustedes a discutir este protocolo? Mira, hay un protocolo general sanitario que, como todos los protocolos de todas las áreas, ¿no?, que es muy básico y general. Este protocolo se aprobó desde UNTER. Si bien ustedes saben que nosotros somos oposición en Bariloche a la UNTER provincial, esa es otra cuestión. Por ahí no todas las seccionales lo habíamos aprobado porque veíamos que faltaban algunas definiciones, pero bueno, en definitiva está aprobado. Y después hay protocolos jurisdiccionales que son más específicos del trabajo en el aula, ¿no? Que uno habla de nivel primario, otro de secundario, otro a nivel especial, de educación especial, otro de nivel inicial. Esos todavía no están aprobados. Por eso nosotros decíamos que ahora, cuando nos presentamos a trabajar sin estudiantes, ustedes saben que hay un periodo que no se trabaja con chicos y chicas, que ahí se puedan analizar y aprobar y dar las sugerencias de lo que falta. Ahora, el problema no sería tanto el protocolo en sí, porque ya te digo, hay uno general que está aprobado. El tema es que se cumpla, porque ya de hecho, por ejemplo, la semana que viene las escuelas rurales ya se tienen que presentar. Y ya les están diciendo extraoficialmente a nuestros compañeros y compañeras que tienen que ir a los edificios, pero, por ejemplo, personal de limpieza ya sabemos que no va a haber. Entonces, ya ahí no tenemos una garantía de que las condiciones van a estar dadas. Entonces, no es lo mismo lo que está escrito a lo que se va a cumplir. Esa es nuestra preocupación y por eso estamos bastante alertas en cuanto a lo que se va a dar en cada una de las escuelas. ¿Y por qué decís que no va a haber personal de limpieza? Porque ya fueron notificados, por lo menos para esta semana que viene, que en principio los habían convocado para el lunes. Ajá. Ellos ya no estoy criticando para nada, está bien que cada, así como estamos haciendo nosotros de la defensa de las garantías de nuestros compañeros y compañeras, sí, los compañeros y compañeras de apoyo también. Sí. Así que, pero bueno, el ministerio tiene que ver si nos va a convocar, tiene que estar dadas las condiciones. Claro. ¿Y cuáles son los protocolos que se aprobaron? Así como una rápida. Un protocolo general, sí, sanitario, sí, que bueno, habla de, bueno, lo que hablan todos los protocolos, de usar barbijo, de la distancia entre los chicos y chicas, hay que ordenar las aulas con distanciamiento social. Que haya una persona que tome la temperatura, y hay algunas cuestiones que no sabemos bien cómo se van a implementar, cómo son el ingreso paulatino de los grupos, no pueden entrar todos juntos. Uh-huh. A nosotros se nos aparecen cuestiones como que, bueno, hay chicos y chicas que son varios de una misma familia, cómo se va a hacer en Bariloche con el transporte público, si hay que entrar de manera escalonada. Sabemos que acá las frecuencias no son muy muy periódicas. Bueno, hay muchas dificultades para que eso se cumpla en realidad. Ese es el protocolo sanitario general. Sí. Pero bueno, no es lo mismo, por ejemplo, en una sala de jardín que en un aula de quinto año de la secundaria. Por eso los específicos son los que nos faltan acordar. Y yo te pregunto, en una escuela secundaria, suponete, donde un curso tiene 20, 30 chicos, sí, que no están a 2 metros ni van a poder estar, ¿cómo, qué los van a desdoblar? ¿La idea es esa? Claro, en el protocolo están desdoblados los grupos de no más de 15, sí, y van a ir por periodos. Todavía eso no está bien definido porque en un principio hablaban de una semana un grupo, otra semana otro. Okay. Pero bueno, también es verdad que con las distancias que tienen que tener, esto que vos decís tampoco se puede cumplir, sí, por las características y espacios de las aulas, ¿no? Claro. Que no dan los metros, digamos. El otro aspecto que hay que tener en cuenta, me parece, por lo que uno tiene experiencia, es la parte sanitaria. Porque generalmente en las escuelas, digamos, el complejo sanitario a veces es muy reducido. ¿Cómo se va a hacer en eso? Supongo que va a entrar en lo que usted señalaba, los protocolos generales, pero en lo particular tendrán que charlar el tema. Claro, por eso, nosotros tenemos muchas falencias edilicias, hay muchas escuelas que no funcionan en edificios adecuados o edificios propios, algunos son casas adaptadas. Por eso es todo lo que hay que adaptar y no se ha hecho. Y otra preocupación también es que el protocolo dice que se puede dar la presencialidad en los lugares donde hay bajo riesgo. Y bueno, ustedes saben que Bariloche nunca bajamos del alto riesgo porque cada vez hay más casos, si bien estos días por ahí bajó un poquito en el número, pero como que Bariloche fue acrecentando la cantidad de casos al contrario de ir bajando. Uh-huh. Así que ese es un tema también que, por lo menos hasta ahora, lo que está expresado en los acuerdos es ese, tanto nacional como provincial. Y por último, ya para liberarte y agradecerte, Pato, ¿hay algún tipo de posibilidad de que las clases sean mixtas para algunos grupos, puedan ser o en alguna instancia virtual y en otra instancia presencial, o no? Bueno, están evaluando eso es lo que se ha establecido, que son como bimodales de una parte presencial y otra que sea virtual. Uh-huh. El tema que ahí tampoco está muy claro cómo va a ser, porque cómo hace un mismo docente para estar en los dos espacios sin sobrepasar su horario laboral. Claro. Así que bueno, ayer hubo una reunión entre la UNTER y el gobierno que bueno, nosotros nos quedamos más preocupados todavía. Se reunió la comisión directiva central porque bueno, muchos de estos temas quedaron planteados, pero no quedó digamos una resolución de los planteos que se hicieron desde el gremio. Así que bueno, esta semana tenemos que estar atentas y atentos a ver qué va a pasar con nuestros compañeros y compañeras que tienen que iniciar sus tareas, ¿no? Para que esos compañeros y compañeras estén cuidados y no estén expuestos a ninguna situación que no sea acorde a los cuidados que hay que tener y a las garantías de salud. Claro. Bueno, por ahí te volvemos a llamar en estas semanas que vienen, porque imagino que las familias deben tener, más allá de que está bastante dividida la voluntad, digamos, de que los chicos asistan o no asistan, también, ¿no? Hay como una incertidumbre que llegando ya, faltando poco tiempo, y como decís vos, por ahí se reúnen, pero no se terminan de definir algunas cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Así que bueno, sí, seguramente que con el paso de estos días de febrero, que ya vamos a estar más cerca, bueno, se tomen acciones más concretas y no se den más vueltas, porque bueno, necesitamos una definición. Claro. Y bueno, la preocupación de las familias, la gran mayoría de las familias está muy preocupada, porque nosotros siempre desde nuestro sindicato tuvimos una misma impronta, que es la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, pero también de los derechos de niños, niñas y jóvenes, ¿no? Que es una de nuestras banderas, la protección integral de los derechos. Así que es lo que fundamentalmente nos preocupa, y por eso estamos siempre, digamos, en expectantes de lo que se va a dar en las escuelas y las situaciones, las garantías, la seguridad, la higiene y la salud. Claro. Hablando de garantía, una de las preocupaciones que tiene la sociedad en su conjunto es el tema de las vacunas. Sí. ¿Cómo van a dar clases antes de que sean vacunados los maestros? Se ve como una contradicción de parte de todo lo que se está planteando. ¿No se podría esperar un tiempo más, cosa que las maestras y maestros estén vacunados, por ejemplo, para darle esa seguridad que en el trabajo se precisa? Claro, eso es uno de los temas que estamos pidiendo, que se garanticen las vacunas, que si bien sabemos que muchas veces somos criticados porque hay otros espacios laborales donde han trabajado presencialmente sin la vacuna, pero nosotros lo que decimos, primero, que el año pasado no existía la vacuna, y segundo, que el movimiento que genera educación en todo el país, somos 15 millones de personas que nos movilizamos cuando empiezan las clases presenciales. Y es distinto la tarea que se da en un ámbito educativo. No es lo mismo ir a comprar al supermercado o ir a comprar a la ferretería, el movimiento que se da de personas a una escuela, a un jardín, que estamos personas interactuando, un grupo que no son adultos, salvo las escuelas de adultos, pero son niños y niñas que tienen que realizar acciones que no son dentro de su normalidad, entre comillas, que es estar distanciados, no tocarse, o sea, lo cotidiano es para ellos, es otra cosa. Entonces no es lo mismo, por eso siempre salimos a discutir este tema, para que la sociedad por ahí comprenda, porque muchas veces dice, si está todo abierto, ¿por qué las escuelas no? No es lo mismo, hay muchísimas diferencias. Porque bueno, la interacción es diferente a cualquier otro ámbito que querramos poner como ejemplo, ¿no? Así que bueno, por ahí eso queríamos aclarar, porque muchas veces se opinan como si fuéramos un comercio más o un ámbito más que es muy diferente a todos los demás. Seguramente. Bueno, Pato, entonces te comprometemos a un llamadito por ahí cuando estemos más cerca de la fecha, a ver si nos podés contar algo con un poquito más de certeza, ¿sí? Sí, cómo no, no hay ningún problema. Te agradezco. Gracias por comunicarse y un saludo para ustedes y para la audiencia. Muchas gracias para vos. Que estés muy bien. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Patricia Lande, secretaria general de UNTER Bariloche.